Valdemar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Muy buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente de salud? ¿Cómo sigue? Mal, mal. Hoy amanecí otra vez con el hígado a la vinagreta. ¿De veras? De manera que ándese con cuidado porque hoy me siento de mal humor y vengo con malas pulgas. Bueno, entonces sepárese un poco, hágame el favor. ¿Para qué? No me vayan a brincar a mí las pulgas esas. Oiga, secretario. ¿Eh? Las pulgas que yo digo son pulgas morales, que no brincan. Ah, ¿no son maromeras? No, señor. Y póngase un peso de multa por no entender correctamente lo que se le dice. Bueno, pero es que yo no tengo... No quiero protesta, señor. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una señora que acusa a un aprendiz de veterinario. ¿De qué lo acusa? De maltratar a un perro. Ah, pues ya mira lo complicado en ese perricidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí, como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Sende! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Bueno, vamos a ver quién acusa aquí. Una servidora, señor juez. Uh-huh. ¿Qué le ocurre a usted, señor? Pues que yo tengo un perrito en mi casa que se llama Nicanor. Ajá. Un perrito monísimo, señor juez. Y sobre todo, muy inteligente. ¿Inteligente de qué, señora? ¿Qué es lo que tiene de inteligente ese perro? Que sabe hacer muchas cosas. Por ejemplo, sabe pararse en dos patas. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que qué? ¿Eso no tiene mérito? Hombre, por Dios, ¿qué va a tener, señor juez? Uh-huh. Hágame el favor de pararse en dos patas ahí para que Nananina lo vea, para que vea que eso lo hace cualquiera, para ese momento. ¿Pero cómo me voy a parar yo en dos patas, Tres Patines? ¿No lo sabe hacer? No, señor, porque yo no tengo patas, sino pies. Ah. Oh. 10 pesos de multa por esa falta de respeto a la justicia. Pero óigame... ¡Silencio! Es que yo quería... ¡Que se calle la boca! ¿Quiere que cuando...? 10 pesos más. Porra, está bien. Siga usted, Nananina, ¿qué pasó con ese perro? Pues nada, señor juez, que yo siempre lo tengo muy limpiecito, muy bañadito. Pero el otro día se me escapó de casa, anduvo 2 horas dando vueltas por el barrio y cuando volvió a mi casa, ya usted sabe, tenía garrapata. Señora, por Dios, hombre, no diga garrapata, que suena muy feo. Ay, ¿cómo voy a decir entonces? Insectos parasitarios de la familia de los arácnidos. Aprenda a decirlo así, como lo decimos los veterinarios, que es más elegante. No. ¿Pero usted es veterinario, Rudecindo? Sí, señor, veterinario experto en toda clase de cuadrúpedos para servir a usted. Muchísimas gracias. No le pregunto por la familia porque supongo que atendiéndolo usted estará toda muy saludable. No, un momento, que yo no atiendo a mi familia. Entonces tampoco me sirve usted a mí. Pero yo no se lo dije con mala intención, doctor. Yo me lo ofrecí por si tenía algún perro que necesitase mi servicio. Secretario, póngale un peso de multa para que no sea tan servicial. Muchísimas gracias. De nada. Continúe, Nananina. ¿Qué hizo usted cuando vio que su perro tenía garrapatas? Figúrese usted, señor juez, yo me puse de lo más triste, porque yo quiero mucho a Nicanor. Uh-huh. Pero entonces, Tres Patines, que dice él que está estudiando veterinaria... No, nada que lo diga ya, señora. Pues lo que digo yo, porque es verdad, yo soy un aprendiz de veterinario. ¿Aprendiz de veterinario? Usted no es más que un aprendiz de burro, hombre. ¿Cómo? ¿Qué cosa soy yo? Un aprendiz de burro. Está bien, maestro. ¡Y tu Dios, doctor! ¿Me puedo fajar con Tres Patines? No, señor. En el juzgado no se puede usted fajar con nadie. Muchas gracias. De nada. Y siga, Nananina, ¿qué le pasó con Tres Patines? Pues, como yo le dije, él estaba estudiando, me lo dijo era a mí que estaba estudiando para veterinario. Ajá. Y por 2 pesos nada más que le mataba a Nicanor todas las garrapatas. ¿Y qué? ¿Usted le dio los 2 pesos? Sí, señor. ¿Se las mató? No, señor. A quien por poquitico me mates al perro. ¿Cómo al perro? Sí, señor. Le sonó una clase de estacazo por el lomo que lo hizo salir disparado. Y se salvó gracias a que dio un brinco, se encaramó en una mata, porque Tres Patines quería seguirle dando al perro. Me diga, pero eso es posible. Y bien que sí, mi querido doctor. Bien, muy bien. Yo fui llamado por Nananina para curar a ese perro y puedo certificar, de una manera definitiva y concluyente, que Nicanor presenta una herida contusa en el lomo producida por un instrumento contundente. Al parecer, una estaca. Y situada a 25 centímetros del rabo, según se va para el hocico, a mano derecha. Entonces, Tres Patines quiso matar a ese perro. No, chicos, no. Lo que yo quería hacerle a ese cuadrúpedo... Momento, Tres Patines. Ay, chicos. ¿A qué cuadrúpedo? Al perro, señor juez. El perro no es un cuadrúpedo. Bueno, sí. Pero yo creo que usted es más cuadrúpedo que el perro. ¿Por qué, chico? Porque es capaz de maltratar así a un pobre animal. No, viejo, no diga eso. Yo nunca maltrato a los animales, chico. Principalmente porque mamita siempre me está diciendo a mí, hijo mío, procura tratar con cariño a tus semejantes. Venga acá, Tres Patines, ¿y los animales son sus semejantes? No, mamita no me dice mis semejantes, sino tus semejantes. ¿Cómo a tus? Sí, a tus, a los tuyos. 100 pesos de multa por esa aclaración. Pero oye, me viejo, y 100 pesos más por decir que usted no maltrata a los animales. Pero si eso es verdad, chico, lo que hago yo es todo lo contrario. Ajá. Pues cuando yo veo un animalito abandoneado por ahí. ¿Cuando ves que cómo es? Cuando es? Veo un animalito abandoneado, te asombra tú no también. No me asombro, es animalito. ¿Animalito? Ajá. ¿Abandoneado? Ajá, ¿eh? ¿Qué tiene? Chico? Abandonado. Abandonado, por ahí sí. Yo hago así, lo recojo. Ajá. Lo llevo a mi casa. Sí. Lo curo si está enfermo y, en fin, hago todo lo que puedo hacer por él, ¿no? ¿Qué me cuenta? Entonces usted es como si dijéramos el padre de los animales, ¿no es eso? Exactamente, hijo mío. ¡100 pesos más de multa! Pero oye, me viejo, ven acá. Por decirme hijo suyo. Sí, por eso. Sí, señor, por eso se lo pongo. ¿Y por qué más? Y por decir mentiras, además. Porque tengo la seguridad de que usted no es capaz de recoger a ningún animal abandonado. ¿Cómo no, chico? Mira, si no hace ni 2 meses que recogí yo a una pobre vaca que estaba abandonada en un potrero ahí. No, me diga. Sí, bueno, en un potrero. Así ¿sí? Que usted se fue al campo paseando, vio una vaca abandonada. No, vi el potrero primero. Vio el potrero. Con sí, su cerca, ¿verdad? ¿Eh? Su cerca. No, sí, estaba rota la cerca. Cerca. Cerca. Una cerca, sí. Pero no estaba rota la cerca. No, no, la cerca no estaba nada. Entonces usted vio la... Sí. La ¿sabes la qué vaca? Pasa que yo siempre llevo Alicante en el bolsillo. ¿Turrón Alicante? No, Alicante, para si hay que picar el alambre. Alicate. Ajá. Alicate. Sí. ¡Ajá! Sí. Picar el alambre para que la vaca no se haga daño al salir. No, no, yo... Y la recogió usted porque estaba abandonada, ¿verdad? Sí, por eso y porque yo calculé que teniéndola en casa... Pues mamita y yo no tendríamos que gastar en leche para el desayuno, ¿no? Ajá. Pero oye, es que no tuve suerte con esa vaca yo para que... Bueno, antes que usted me siga contando de la vaca, ¿usted la llevó para su casa? ¿Usted vive en el campo o aquí en La Habana? ¿Eh? En La Habana vive, ¿verdad? Sí, vive en la capital. En la capital. En la capital. En la ubre de la capital. Y vive en algún apartamento. Sí, en un apartamento. Apartamento donde no hay patio, porque usted sabe que los patios en los apartamentos son de cemento y eso. Sí. ¿Dónde metió la vaca usted? Bueno, la vaca iba a... ¿Dónde? ¿Tú dormía? ¿Sabes dónde está el Pacarate? ¿El qué? El Pacarate. Pacarate, algún barrio que se llama no, Pacarate. Tipo, Pacarate, está la cama. Ajá. Está el Pacarate. No, no, no, escapa, ¿eh? Escapa. No, si escapa la vaca la cogen de todas maneras. No, escaparate. Ajá. Escaparate. El escaparate se borró de ahí, sí. Se puso para la parte de atrás de eso, el escaparate, ahí está la vaca. Bueno, ¿y qué le pasó a la vaca? Nada, la vaca, ¿qué le pasó? Que se enamoró de un buey viejo que lo veía por la ventana de lejos, ¿sabes? Ajá. Ahí está, chico. Y un día lo vio pasar camino del matadero y le entró una melancolía que por poco se muere, chico. Bueno, ¿y por qué no la llevó usted a un veterinario? Como no, la llevé a un especialista en vaca, chico. Ajá, ¿y qué le dijo el especialista? Que necesitaba descanso y baños de mar. Para el descanso no hubo problema, tú sabes, pero lo de los baños de mar, chico, óyeme, eso fue tremendo, chico. ¿De veras? Sí, chico, tú no sabes el trabajo que me costó que me dejaran entrar a la vaca en la playa de Marianao, chico. ¿Y eso? No se la dejaban pasar. ¿Qué va, chico? En cuanto llegué allí con ella, lo primero que me dijeron fue que la vaca no se podía bañar sin trusa. ¿Eh? ¿Y qué hizo usted? La llevé a la calle San Rafael, le compré una trusa verde de 2 piezas, muy bonita, con unos tirantes que van así por atrás, de la oreja, y pasa. Óyeme, que le quedaba de lo más bien, chico. Oye, y entonces sí se la dejaron pasar. No, pues como que la trusa era verde, la vaca se la comió por el camino. Ajá. Y cuando llegamos a la playa, estábamos en la misma situación. Cuando llegamos a la playa, estábamos en la misma situación. ¿Tú estabas en la misma situación? No, señor, que no es estábamos, es estábamos. Sí, sí, verdad. Bendito Dios. ¿Y qué hizo usted entonces? Le compré una trusa colorada, tirando para rojo. Y le puse un letrero que decía, veneno, para que la vaca no se la comiera. ¿Y el letrero para qué? ¿Esa vaca sabe leer? Bueno, leer, lo que se dice leer, no. Ella letrea nada más. ¿Cómo letrea? Letrea. Deletrea. ¿Que le dé qué? Deletrea. Deletrea de eso, de letrea. Y poquito así nada más. No me digas, ¿y se la dejaron entrar entonces? Tampoco, chico, porque la puerta me preguntaron que qué edad tenía la vaca. Yo dije, 7 años. Entonces me salieron con el problema de que era menor de edad. Con que los menores no podían ir a la playa sin su padre, y figúrate el lío que me busqué yo. Porque el padre de esa vaca yo no sabía quién era. Y no lo podía ir a buscar para que fuera a la playa con su hija, ¿no? Y bueno, ¿y cómo arregló usted el asunto ese? Imagínese, no me quedó más remedio que adoptar a la vaca yo. ¿Pero qué dice, hombre? ¿Adoptó usted a la vaca? Sí, señor, me fui con ella a jugado municipal y la inscribí como hija mía. Bueno, ¿y por fin qué? ¿Le dejaron entrar a la vaca en la playa? Sí, se dio 15 baños y se puso un poquitico mejor. Pero cuando yo estaba mejor, mejor, mejor, entonces fue que le dio la sifoidea. ¿La qué? Sifoidea. ¿La qué? Sifoidea. Titi. ¿Eh? Titi. Titi, titi. No, señor, tifoidea. Tifoidea, sí. Tifoidea también le dio. Sí, le daba una fiebre que quemaba. Oye, aunque eso en medio de todo era una ventaja, ¿no? ¿Una ventaja? ¿Por qué era una sí, ventaja? Pues como que tenía una fiebre tan alta, la leche que daba la daba hervida ya. Hágame usted el favor. ¿De qué? Bueno, de nada. ¿Ah, sí? ¿Y qué? ¿Se le curó la tifoidea? Sí, pero que a consecuencia de todo eso se ha quedado tan flaca que tú la miras y no sabes dónde termina la vaca y dónde empieza el rabo. Porque los dos son del mismo grueso, chico. Ay, no será tanto, hombre. No, palabra que sí, nananina. Figúrese que yo amarro a esa vaca con una soga y luego le hago un nudo a la soga para sujetarla bien. ¿Y qué? Nada, que ayer me equivoqué y en vez de amarrar a la vaca con la soga, amarré a la soga con la vaca, chico. ¿Con la vaca? Sí, luego hice un nudo en la vaca y todo, chico. ¿Qué me cuenta? Entonces no le fue negocio recoger esa vaca. ¿Qué va, chico? Ahora mamita tiene que comprar 2 litros de leche más que antes. ¿Para qué? Hombre, para dárselo a la vaca, para ver si engorda un poquito, ¿no? Vaya, hombre, vaya. Y esa vaca está abandonada en un potrero, ¿verdad? Usted la encontró abandonada en un potrero. Sí, en un potrero. ¿Y cerca no había ninguna casa? No, no había. Bueno, sí, tú sabes lo que había cerca. ¿Qué? Pero cerca no cerca, un bohío, chico. Un bohío. Entonces usted lo que hizo fue robarse esa vaca, ¿verdad? No, chico, no, no. No fue eso. No. Lo que yo hice fue salvarle la vida. Para mí que esa vaca pensaba suicidarse, chico. Ah, sí. Mira, Kay, ¿por qué cree usted que pensaba suicidarse? Porque cuando yo la encontré, ya tenía una soga más rápida que eso. Secretario. Esa fue la idea mía. Secretario, abra una investigación ahí para ver a qué guajiro le robaron una vaca. No investigue nada, chico, que me vas a buscar una bronca a mí por gusto con ese guajiro. ¿Con qué guajiro? Con ¿de qué guajiro tú estás hablando, chico? Del guajiro al que le robaron la vaca. No me diga, le robaron la vaca un guajiro. Yo creo que sí. Ave María. ¿Y cómo fue eso? Secretario, póngale 100 pesos más a Tres Patines. En fin, nananina, usted acusa a Tres Patines de haber querido matar a su perro, ¿no es eso? Sí, señor. No, señora. Usted está equivocada porque yo no quería matar al perro. Bueno, venga acá, y el estacazo que usted le dio. No era para hacerle nada al animalito, chico. Eso era para empezar a matarle la garrapata, chico. Bendito sea Dios. ¿Y qué procedimiento es ese para matar las garrapatas a un perro, compadre? Bueno, ese es un procedimiento último ahora que le llaman el procedimiento del DDT. ¿Comprende? Del DDT. Que me han dicho que es muy bueno, la verdad. ¡Qué cosa, hombre! ¿Usted usa el dicloro difenetriclorateano? ¿Qué cosa es eso, chico? El dicloro difenitricloreatano. ¿Qué cosa es eso? El DDT. Las letras DDT son las iniciales de eso que le dije. ¿Seguro? ¡Hombre, claro que sí! Ah, ahí donde está el embarre, yo estaba confundido, chico. Estaba usted confundido, Tres Patines, sí, ¿por qué? Sí, porque yo creía que DDT quería decir darle 2 toletazos. Y para matar una garrapata, ¿usted cree que hagan falta 2 toletazos, sí, compadre? Sí, chico, porque garrapata es una palabra compuesta, ¿no? ¿Compuesta de qué? De garra y de pata. De manera que el primer toletazo hay que dárselo en la garra, para que suelte al perro. ¿Y el segundo? En la pata, para que no camine más. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por meterse de atrevido en las cosas que no sabe, hay un perro que está grave con el lomo dolorido. Pague, pues, por ese hierro, si quiere salir de aquí, 15 huesos para el perro y 10 pesos para mí. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!